tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya estamos en hora de territorios posibles, ¿no? Sí, y todo sigue igual de bien. Estamos re verano, ese tema me da verano. Meri está muy verano, fue como el comentario de Meri arrancó el verano. Sí. Yo salí con un tema... Vos saliste muy rara. Gracias. Yo dije, nadie me lo dijo hasta que entré. No, porque ahora te veo acorde. ¿Viste? Salí, no tenía batería en el celular. Cosa que ya les digo, me hizo despertarme con un mal humor alto, no por la ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tampoco estaba en un lugar donde yo tenía acceso a mi computadora. No, no tenía el cargador, o sea, estaba todo desconectado. Tenía que ir hasta mi otra casa a buscar cargador, compu y más. Pasado la noche. No des declaraciones. No des declaraciones. Ay, amo decir esas frases. Me puse re triste en la casa de Caro, pero no tenía ninguna de mis cosas. Y. No podía ver la temperatura. El mal humor igual me ganó, porque podría haber prendido la radio, podría haber hecho muchas cosas, pero me ganó el mal humor. No vi la temperatura. No, no, me fui hasta la otra casa a buscar el cargador. Mira, está chaufa del cáncer. No, ninguna vagancia. Enojo. Tracción a puro enojo. Pero no vi la temperatura. Y yo dije, ayer hizo mucho calor. Pero vi el cielo y dije, está un poco grisáceo, tal vez está fresco. Y mi decisión fue extrañísima. Decidí vestirme bastante primaveral veraniega, pantaloncitos cortos, remerota grande, y arriba como una campera de peluche gruesa. ¿Por qué? Porque dije, mezclo los dos mundos, como lo mejor de los dos mundos. Que no se me fríe el pecho. Y al principio fue raro, porque sentía bien a temperatura el cuerpito y mal las piernas. A las 3 cuadras de pedaleado, yo ya era las cataratas del Iguazú, abajo de ese peluche, sintético, por supuesto, porque no nos está dando el presupuesto para un peluche no sintético. Tampoco sé si hay un peluche no sintético, no hay, todos los peluches son sintéticos. Y si no, te harías con algo de corderito. Claro, no, no, no, no, no, me muero. Así que vine... De calor también, te sí, de calor. Y vine pensando, sobre todo porque esto es mañana y estamos bien y es fresco, pero cuando yo salga de acá y pedaleé, en la inversa, va a ser calor, va a ser calor. ¿Sí? Con mediodía, el sol rajando la tierra, el peluchito es un montón. Va a ser una historia. Le re, a veces pasa. Pasa, pasa. Una sale vestida para otro momento. Uh-huh. ¿No les pasó salir vestidas así nomás y terminar en un lugar que decís, me correspondía estar un poquito mejor? Ayer el jean roto en el culito, no sé si era apropiado para hoy. Para esta cena familiar. Para esta cena familiar con él. Claro. Esa es la clásica. Uy, estoy en una reunión familiar ajena. Mirá lo que tengo puesto. Y tenés la remera toda manchada con la bandina. De las tetas. Claro. Y decís, hoy no era el día para esta remera que es más... Una, la metáfora de la remera que fue, que la remera que debería ser hoy. Bueno, ayer, a veces pasa. Ayer estaba en la clase de la escuela técnica y un estudiante me dice, profe, parece una rockera. ¿Qué quiso decir? ¿Qué te quiso decir? No, era sobre la vestimenta, me dijo, no, está con pantalones negros, zapatillas de lona, tenía puesta una musculosa. Estaba hecho una rollinga, Pau. Entonces, claro, el pibe dijo, parece una rockera. Le dije, bueno. ¿Lo tomo como un halago? ¿O un halago? ¿O qué? Ahí también dije, uy, me vine a la escuela vestida. Porque siento que... como todos los días. Siento que para la juventud es rockero, es, claro. Es un estilo que también quedó atrás, no es la actualidad. El pero rockero actual no se viste así. Claro, claro, por eso. Sí, sí, me ven grande. Sin duda somos grandes. Pero, ¿ahora qué sería? Para ir como la profe con onda. Mirá la huevada que estoy preguntando, bro. La profe con onda, ¿qué sería? No, pero sería profe... Mr. Burns tratando de disfrazarse de joven. Pero, ¿qué vas, de guacha traquetera? No. Me guacha traquetera. Claro, saquen sus palabras prohibidas a esta hora de la mañana, vamos a empezar. Bueno, eso no canta Nicki Nicole. Así, con Mary 70. Vas con guapa, guapa que traquetera la de Nicki. Ojo, ojo, que estoy haciendo baleto 30. Pero ya que erra afuera ni sé qué es traquetera. Ni guapa, ni traquetera, ni Nicki, ni Nicole. O sea, las cuatro estamos fuera. Está bien, está bien. Pero entendés a lo que voy, pues, rockera te trató de vintage. Sí, sí, sí, sí. Es como, sí. ¿Qué vintage? Popstar, están volviendo las popstars. ¿Qué tendrías que ir con la remera ancha? Por eso, medio así como... rapera, te tiré un gesto rapero. Sí, no, no, no. Si viesen las imágenes, están por venidos del geriátrico a buscarnos. Se escaparon cuatro señoras. Tráiganlas de vuelta, por favor, que es el desayuno de papilla. Siempre chichifeando de manera tan profesional. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de octubre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 20 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 68% de humedad. Máxima, escuchen, 27 grados para el día de hoy. Un abrazo al peluchito que me traje puesto. Decía que les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Victoria con las noticias del Uruguay y mucha información más. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside, like a thirst that won't go away. You want the love, you want success. So make some room in your heart and throw your ego away. Cause right now, everybody speaks so loud. You don't have time to think, to process, and I change. We'll be right back. je suis folle, toi. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Exigen que dejen de ajustar con les jubilades. Hoy miércoles 15 de octubre a las 10:30 se realizará una rueda de prensa en la que se presentará la demanda por inconstitucionalidad de los fundamentos de los vetos del Poder Ejecutivo a la Ley de Reajustes de Jubilaciones y Pensiones que fue sancionada por el Congreso de la Nación. La conferencia estará a cargo del defensor de tercera edad Eugenio Semino y del abogado constitucionalista Andrés Gilgo Domínguez y se llevará adelante en la calle Rincón 74 de la Ciudad de Buenos Aires. Semino responde uno por uno a los argumentos del rechazo del Ejecutivo a esta ley y lo hace a través de un estudio minucioso del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, de La Pampa, perdón, que demuestra que la ley no compromete el equilibrio fiscal. El documento titulado ¿Existen recursos fiscales para garantizar jubilaciones dignas? De la Universidad de La Pampa, que acompaña la demanda, concluye que el veto a la ley 27.791 responde a una decisión de política fiscal que vulnera derechos fundamentales y derechos humanos. En primer lugar, el estudio cita el informe oficial de gastos tributarios de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, que estima que el total de beneficios impositivos que otorga el Estado impacta en el presupuesto en 27.000 millones de pesos, lo que equivale a un 3,5% del PBI. Este monto es 4 veces superior al costo anualizado de la ley vetada. Estos beneficios impositivos funcionan como gasto público indirecto, aclaran, y representan una asignación de recursos que no es transparente ni está sujeta al mismo control que los gastos directos. La Federación Aceitera denunció que su sede fue atacada. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina denunció que el fin de semana del 4 y 5 de octubre su sede fue atacada. Desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del secretario general Daniel Jofra. El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace 2 años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones, fue lo que remarcaron desde la Federación, además de destacar que se da en el exacto momento en el cual se inicia la paritaria aceitera. Nos vamos para el Chaco, reprimen al pueblo Qom que reclama por las pensiones. Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos y políticos expresan su más enérgico repudio ante la brutal represión de la policía provincial ayer por el mediodía contra miembros de la comunidad originaria Qom en Villa Río Bermejito, Chaco, que protestan contra el cese arbitrario del pago de pensiones no contributivas por parte del ANSES por orden del gobierno de Javier Milei a personas y familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en la localidad y en toda la provincia. La suspensión de estos aportes bajo argumentos de irregularidades y exigiendo trámites imposibles de cumplir para quienes no pueden costear viajes a centros sanitarios o certificaciones privadas es una medida que agudiza deliberadamente el hambre y la exclusión, denunciaron las comunidades. La represión dejó una cantidad aún no determinada de personas heridas. Mientras continúa la pueblada y ante un medio local, el jefe de la policía del Chaco reconoció que hasta el momento la situación no está controlada, que las fuerzas están siendo superadas por la protesta popular y que se están quedando sin municiones. Conferencia de prensa de las comunidades mapuche en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Distintos miembros de la comunidad Lafken-Huincul Mapú y otras personas mapuches fueron criminalizadas junto a ellas han sido incluidas en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento en el mes de septiembre. Esto trajo como consecuencia que les cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las asignaciones universales de sus hijes y hasta una pensión por discapacidad de un hijo de una de ellas. Esta tremenda persecución se inicia con la inclusión como organización terrorista de la llamada RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, por la cual se encuentra detenido en una unidad penal de máxima seguridad el lonco Facune Jones Wala, acusado de hechos cuyos autores jamás fueron identificados y en algunos casos inexistentes. Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser terroristas. Es por ello que la gremial de abogados y abogadas llama a una conferencia de prensa en la central de en la CTA de Capital Federal, en Bartolomé Mitre 774, a partir de las 10 de la mañana, para poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios y que prácticamente no registra antecedentes en el periodo democrático. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y 20 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 64% de humedad, está parcialmente nublado, hay una máxima para el día de hoy de 27 grados y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Fantasy es un lugar, Fantasy es un lugar al que nadie puede regresar, dicen los GPS. Fantasy es ilusión, también lo dijo un poeta, dijo, siempre estoy en Fantasy y ahí estaremos. Charco de arena. Bueno, Andrea Álvarez hace hasta que salga el sol. Roqueando, sí. La tribu.

una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomadas por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. De la mañana, 32 minutos de este miércoles 15 de octubre. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al país vecino de Uruguay y le vamos a dar la bienvenida a Victoria, que ya integra Jacarandá, un espacio de memoria colectiva del otro lado del Río de la Plata. Hola Victoria, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Porque ando en la calle. Te escuchamos fuerte y claro, decía una propaganda por acá. ¿Con qué nos vas a convidar esta mañana? Bueno, primero, abrazo grande a todas las argentinas que están en la lucha cada día. Estamos muy pendientes. Parece acá. Que es un velorio esto. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es tu percepción de aquel lado? Tremenda, tremenda. La percepción es tremenda. La percepción es que no para, ¿no? Yo sé que ustedes tienen cuero duro y están acostumbradas, pero... A la jite. Ahí va, a la jite, pero nada, eso, que... Bueno, ahora nosotros con este gobierno progresista, que es entre muchas comillas, tenemos momentos de más calma, pero nada, con todo esto yo hoy en realidad lo que quería hablar es de bueno, todo lo que vimos que pasa en Gaza. Quiero volver a insistir con eso porque me parece que en realidad ya trasciende Palestina y esto es lo que estamos asistiendo como humanidad a una caída de los derechos internacionales, ¿no? Sí, entonces, sí. Es como eso, una vuelta más, ¿no? Todo lo que nos pasa en nuestros territorios ya es una cuestión de humanidad, que ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si bien cuando empezaron con el gobierno, ustedes de Milei y nosotros con la calle POU, que perdimos muchísimos derechos, hablamos de esto, ahora es como que... A mí me pasa, tenemos la sensación así en la calle de que, bueno, que ya no podemos ni recurrir a Naciones Unidas, ¿no? Exacto. Naciones Unidas ya no tiene que existir como es hoy, ¿no? Que había uno que decía, lo peor que puede pasar con las Naciones Unidas es que no exista. Bueno, a mí me parece que llegamos a un punto como humanidad de darle una vuelta de tuerca a esas Naciones Unidas. Ya tuvo el primer atisbo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvo un atisbo de ser las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial se conformó como tal y con un montón de cláusulas en las cuales se pusieron de acuerdo el mundo. Los ganadores de esa guerra, ¿no? O sea, los que quedaron con el poder en esa guerra, ¿no? Los ganadores. Y bueno, y ahora estamos como con esto de Palestina... estamos como necesitando una vuelta de tuerca más, ¿no? Uh-huh. O sea, no puede seguir las Naciones Unidas teniendo a cinco poderosos con el poder del veto, no puede seguir funcionando en Nueva York y no dejando entrar a delegaciones, bueno, la delegación palestina no la dejan entrar, pero Bueno, después le sacaron el visado a Petro. Bueno, todo esto que pasó en la ¿cómo es? La Asamblea General de la ONU, no puede estar un asesino genocida hablando, ¿no? Y todos escuchándolo, teniendo voz. Entonces, como desde la sociedad civil nos tenemos que empezar a replantear que, bueno, que estamos perdiendo derechos como locos y nos estamos quedando sentados en el sillón mirándolo en directo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacerle, no? Más allá de esto de en América Latina, en cada territorio, todo lo que está pasando, creo que, bueno, que eso, que como sociedad civil tenemos que empezar a unir colectivos en toda América Latina, porque, bueno, está el nuevo Plan Cóndor en marcha hace rato, ¿no? Y bueno, yo veo eso, que falta la interacción muchísimo, ¿no? Nos falta a nosotros, incluso eso, solo Uruguay, que tenemos al lado Argentina y Brasil, bueno, con Argentina y con Brasil, no se está haciendo un congreso de la sociedad civil urgente hoy, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, bueno, eso nos tiene bastante preocupados. Sabemos que ahora rompió Israel de vuelta el alto al fuego. O sea, siguen disparándole a la gente, siguen matando a la gente, lo seguimos observando. Acá el viernes pasado, el jueves pasado, tuvimos la mayor marcha por Palestina que hubo en este país, porque hasta ahora se iban a entregar cartas a presidencia y no pasábamos de 40 personas. Bueno, ahora hubieron miles de personas en la calle, en todo el país, además, con lo que implica el interior, movilizar a la gente en el interior se movilizó un montón de gente. Y creo que es porque estamos, como sociedad civil, tomando conciencia de esto, ¿no? Que trasciende un país, sino que bueno, que trasciende un solo país del tercer mundo, sino que nos afecta a todo el tercer mundo. Y bueno, tenemos que hacer algo. Acá en lo local, perdón, pero están todavía votando presupuesto quinquenal, con muchas idas y vueltas, seguimos sin el 6+1 para la educación, por ahora están negociando, bueno, el presupuesto de estos nuevos 5 años, creo que querían terminar de votarlo hoy, pero creo que va a ser imposible, van a seguir hasta mañana. Por otra parte, ayer estamos con este senador estrella que teníamos acá, que es pederasta, y que está acusado de más de 22 delitos de abuso sexual, de prostitución, etcétera. Bueno, ayer otro legislador se iba del Senado recordándolo con cariño a este hombre que está siendo juzgado, que además después armó una trama para amenazar. De hecho, hay uno de los que iba a declarar en contra de él que murió, y no sabemos todavía en qué condiciones, y bueno, amenazó a todas las víctimas. Entonces, bueno, ese señor está ahora, se pasa al juicio oral y público, y estamos con esto de que se fue este Heber, que hace 40 años, un señor que hace 40 años que vive del Estado. Esa es otra cosa también que tenemos como sociedad civil, ¿no? Acá un legislador se va y estamos 3 años pagándole, no sé cómo es en Argentina, pero estamos 3 años pagándole el sueldo. No, es increíble esto. O sea, 3 años vamos a estar manteniendo a este señor que además en sus declaraciones de sus bienes no tiene un peso, y hace 40 años que es legislador, ¿no? Entonces, todo cuentas en Islas Caimán, en no sé dónde. Bueno, es el que le entregó el pasaporte a Marcet, etcétera. Y bueno, yo escuchaba a legisladores del progresismo decir que va por la puerta grande a este señor, una que yo voté, que casi me mato ayer, la escuchaba a Constanza Moreira decir eso y decía no puede ser. Bueno, así, con bombos y platillos despidiendo a este señor, que fue ministro del Interior en la época más sangrienta de Uruguay, en el periodo pasado. Fue ministro de Transporte y Obras Públicas y entregó el puerto, nuestro puerto, a una empresa extranjera por 80 años. Y bueno, y ahí se iba todo con bombos y platillos este señor de esta legislatura, y vamos a estar nosotros volviéndole a pagar el sueldo durante 13 años. Sí, que hablabas de esto, ¿no? De cómo es la situación parlamentaria, y hoy antes de llamarte pensábamos que va a haber toda una discusión en el Parlamento en torno a lo que acá se habla de muerte digna, ya no sé si se le dice de eutanasia o el proyecto también, sí, de muerte digna. ¿Cómo es la situación teniendo en cuenta esto, ¿no? Un Congreso entre progresista y facho también, ¿no? ¿Cómo ves el termómetro de la noticia del día ahí en Uruguay? Bueno, acaba de salir la ley. Muchas delegaciones estuvieron declarando en el Parlamento a favor. Va a salir seguramente, estar negociando y terminando de negociar los últimos ítems, ¿no? Los últimos artículos de esa ley, pero creemos que en estos días termina de salir. Se iba a votar hoy o mañana. ¿Quiénes son las figuras que están ahí atrás impulsando que se haya pensado, escrito y llevado tan adelante en el Congreso esta ley? Lo pregunto porque son muy pocos los países en el mundo que lo trabajan. Es un tema muy sensible para la sociedad en general, trabajar con ese tema. Tener una reflexión, tener una opinión, me parece que lleva cierta complejidad porque es una materia para legislar muy sensible. ¿Cómo fue? Yo siento que vos nos habías contado la vez anterior, sí, pero si nos podés ampliar un poquitito, por lo menos, ¿quiénes son los grupos que militaron o cabildearon, como decimos acá, esta ley para que llegue? ¿Y cómo es el efecto en la sociedad también? Si tenés un termómetro. Bueno, increíblemente, no tan increíblemente, porque acá el Partido Blanco es oligarca y católico. Sí. Y el Partido Colorado, que antes era vallista, el viejo Valle de Ordóñez, fue el Partido Vallista fue el que sacó el voto de la mujer primero en América Latina, en Uruguay, en la ley de divorcio, bueno, un tipo progresista, en serio, en el 14, ¿no? En 1914. Bueno, ese partido, que ya casi quedan cinco gatos, un legislador de ese partido, del Partido Colorado, Ope Pasquet, fue el que impulsó esta ley. Históricamente han salido del vallismo las leyes progresistas en este país, sin ser la marihuana y la ley trans, que fue con Mujica. Han sido impulsadas por el vallismo, por una parte del vallismo que aún queda ahí, en este Partido Colorado, que son más, ahora está cooptado por la derecha más rancia, ¿no? Uh-huh. Del Uruguay. Y bueno, y después con el apoyo del progresismo, ¿no? Y la sociedad civil, que ha empujado como loca, desde que Ope Pasquet presentó el proyecto de ley hasta hoy, digo, la fuerza que se ha hecho acá ha sido increíble, ¿no? Entonces viene por ese lado. Por eso yo creo que los más católicos y rancios y alguno que queda un diputado del partido militar, que se acuerdan que en la legislación pasada nosotros teníamos senadores y diputados varios, y además varios ministros de este partido militar, que por suerte en estas elecciones, como tuvieron varios escándalos, bueno, entregaban casas a sus militantes y ese tipo de cosas groserísimas, a lo Karina, pero que no reparte, bueno, estos repartían, y esto fue tremendo, y ellos bajaron del 11% que tuvieron las elecciones pasadas al 2%. Entonces esta vez tenemos un diputado nada más, militar, además ex militar y del tiempo del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, no son militares que salieron ahora de la academia militar. Claro. Y bueno, sí. La perdimos. No te puedo creer. Se nos cortó. Ahí está, el pipip. Se cortó la comunicación. Da para vincularlo. Escucho. Con lo que estamos. Ahí está, genia, total. Se te cortó la última que nos estabas diciendo, si lo querés retomar. No, es como, no escucho. Estaba es como está caminando por las calles de Montevideo, dijo. Sí, andaba callejando. Se fue para las capitales del país hermano. Lo que sí es importante esto retomar es que en el día de hoy se va a estar discutiendo esta ley de eutanasia, y estábamos compartiendo algunas reflexiones en lo que tiene que ver, ¿no?, con muchas leyes de vanguardia que tuvo nuestro país vecino. Hola, Vika, ¿andás por ahí? Sí, Sí, ¿me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. ¿Querés retomar lo último que estabas diciendo? Porque se cortó y no llegamos a completar la idea. No, que lo último que estaba diciendo era que, como todas las leyes que salieron progresistas realmente en este país, han sido empujadas por la sociedad civil. Pasó con la ley de la marihuana, pasó con la ley trans y pasó con la ley de eutanasia y la del aborto, ¿no? Uh-huh. Ha sido militada por la gente, por sobre todas las cosas, y los legisladores que estaban en contra han sentido la presión en las calles de la gente. Con respecto a esto, retomo con que las leyes no existen si no se les da presupuesto. Ahora que se está votando el presupuesto, por ejemplo, para el tema de, bueno, ahora se enteraron esto que pasó con este uruguayo que mató cometió un doble femicidio, bueno, sí, y mató hasta al taxista, no sé, serán descubriendo más cosas. Bueno, este hombre estaba en el legislativo acá, apañado por legisladores, dando charlas en contra de la ley de violencia de género. Uh-huh. Bueno, la ley de violencia de género ahora en este presupuesto todavía no escuchamos que tenga presupuesto. Entonces así estamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a la Asamblea General de la ONU y somos el país perfecto porque tenemos promulgadas un montón de leyes. Claro. Ahora después, los gobiernos, no hay voluntad política para que esos gobiernos pongan dinero en esas leyes. Okay. Hace unos días se suicidó una compañera, una chica trans de Piriápolis, de donde yo vivo, que trabajaba en la empleada pública y todo lo demás. Estaba esperando psiquiatra hacía 6 meses y ahí me entero que hay 2 psiquiatras para todo el país para la ley trans, por ejemplo. Bueno, la chica se suicidó, ¿no? Entonces, esas cosas pasan todos los días. Es el, si miran con la lupa, si miran de lejos a Uruguay, es el país más lindo del mundo. Pero después en la diaria, esto que pasa, no lo termina de revertir los progresismos, ¿no? Tuvimos 15 años de progresismo acá. Y estamos hablando que se le sigue dando cero de presupuesto a esas leyes, ¿no? Que tan importantes. Entonces, no estamos muy entusiasmados con que se promulgue la ley. Queremos ver a ver qué presupuesto le dan a esa ley y a las otras que vienen debiendo ya hace muchos años, ¿no? Sí, algo también que está pasando de este lado, ¿no? La gobernanza sin presupuesto, como que no está, claro. Va marchando el gobierno y no sabemos bien cuál es el destino de los fondos que manejan o la planificación, ¿no? A largo plazo. En ese sentido, esto que vos nombrás desde la sociedad civil, ¿cómo se vienen organizando? O sea, organizan marchas, ¿cómo es el tema de la organización en las calles? Y bueno, es muy difícil, en los colectivos sigue pasando que bueno, que trabaja mucho poca gente, pero bueno, después cuando yo lo que vi con esto de traje a lo de la marcha de Palestina, porque sí. Lo que vi es que esto bueno, que termina reaccionando, nosotros somos, en Argentina nos hacen montones de jodas con que somos lentos, hablamos lento, lo cual es cierto. No para nada, no, eso no sé, nos estás difamando. No, separación de Iglesia del Estado, separación de Argentina y de Ciudad de Buenos Aires, en representación de los porteños, somos nosotros. Perfecto. ¿Eh? perfecto, bueno, no, pero es cierto, yo que viví más de 13 años fuera de este país, vuelvo acá y todo es lento. Somos lentos, pero terminamos reaccionando, ¿viste? Terminamos reaccionando. Cuando las papas queman, salimos y quemamos todo. Pero bueno, eso, tenemos como una paciencia que parece infinita a veces, pero bueno, no. Se termina. Entonces, cuando hay este tipo de cuestiones como el presupuesto y tal, bueno, el PIT-CNT, que es muy fuerte acá, sí. Que es muy diferente a otros sindicatos del mundo, la verdad que es muy efectivo y mueve, bueno, por ejemplo, hace unos días cerraron el puerto acá para que no saliera carne para Israel, yo qué sé, esas cosas suceden, ¿no? Entonces, la clase obrera se moviliza mucho más fácil que el resto de la sociedad civil, eso es lo que yo veo, pero creo que es mundial, uh-huh. Me parece, ¿no? Sí, no, no pensamos más que nada en esto de la presión, ¿no? Que vos decías, las leyes salen a partir de toda la presión social. Nosotras hoy acá de este lado nos estamos encontrando en un contexto sumamente represivo contra el pueblo, contra la comunidad, contra esto, la posibilidad de salir a defender derechos o exigir el cumplimiento de los mismos. Entonces, por eso también te preguntaba cómo se vienen organizando, porque acá las medidas de cuidado colectivo se reforzaron y al día de hoy seguimos revisando. Hoy miércoles en Plaza Congreso sabemos y ya vamos preparades para un cuerpo a cuerpo con las fuerzas represivas. Por eso también la pregunta de, bueno, cómo era el tema de la organización, el salir a la calle, porque también vemos algo un poco como romantizado, ¿no? De, ay, qué bueno, las movilizaciones tan masivas allá, las fotos que se ven en Jacarandá, en el Instagram, son re lindas de la movida por Palestina, ¿no? Y acá estuvimos cordoneadas por la policía. Entonces también ahí como, no tanto comparar, pero sí con preguntarte cómo se organizan, ¿no? No, sí comparar, porque la represión que sufren ustedes no la estamos sufriendo nosotros, y es por esto que te decía al principio, les decía al principio, ¿no? Estamos como más livianos con este gobierno progresista, que es lo que nos da eso, nos da la oportunidad de salir a la calle, ¿no? Pero porque sí se reprimió en el gobierno anterior, se reprimió y bastante, ¿no? No al punto de lo que están viviendo ustedes, pero sí se reprimió bastante. Y otra cosa que sostenemos en Jacarandá es que las acciones artísticas grandes impactan, molestan, y el arte, viste, que siempre se mete. Por ahí nosotros cuando dijimos de hacer para apoyar a la flotilla esto de los barcos de papel y todo lo demás, que recibimos críticas de gente que es primera línea de fuego acá en Uruguay, recibimos críticas de algunos, después nos pasó que nos agarraron los barquitos de papel y los legisladores del Frente Amplio, cosa que no queríamos, los pusieron en el Senado el día antes de la marcha, que ahora tenemos legisladores de la oposición diciendo los barquitos del Frente Amplio, que no, que es una idea que tuvo Jacarandá para intervenir, que además terminó hermosa porque llenamos de barcos de papel la Plaza Independencia enfrente a como si fuera ahí enfrente al Congreso, o sea, enfrente a la Casa de Gobierno, y hicimos toda una instalación preciosa que terminaron todos los niños jugando en las fuentes con esos barcos, que también estuvo buenísimo, que fue hasta lúdico, pero bueno, claro, no teníamos un cordón de policías reprimiéndonos, sino dejándonos pisar la puerta de la Casa de Gobierno y todo eso, ¿no? Entonces, sí tenemos la libertad, esa libertad no la hemos perdido, pero siempre atentos, muy atentas a lo que pasa, a lo que está pasando ahí, porque, por ejemplo, acá también hay un descontento desde la militancia. Ahora se acaba de reunir la militancia Frente Amplista para hablar de todas las cosas que están en contra de que está haciendo el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese desencanto, yo lo veo, siempre hago similitudes, porque después que les pasa a ustedes, como nosotros somos Argentina con delay, viene para acá, ¿no? Entonces, esto me hace acordar al sin la pandemia y todo lo demás, al gobierno de Alberto Fernández, suavecito, muy suavecito y por las piedras, y está igual acá el gobierno de Orsi, y la gente se está enojando. Entonces, un temor espantoso de que aparezca un Milei, que de hecho está intentando la Libertad Avanza generar un partido político acá y no puede porque no llega a la gente que necesita para armar el partido. Ya van dos veces que los rebota la Corte Electoral. Pero bueno, eso, ¿no? Cuando veas las barbas, dices, de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nada, con mucho, desde la sociedad civil y desde Jacarandá en especial, muy atentas a ver qué pasa y tratar de empujar a este gobierno para que tome decisiones reales, ¿no? Sigue sin el presidente de nuestra república decir que lo que pasa en Gaza es un genocidio, lo que pasa en Palestina. Entonces es algo que la reclama la gente muchísimo, ¿no? A mí hay algo, Victoria, de estos dos años desde que estamos acá en el gobierno de Milei y continuamos con la columna Saltando el Charco, que me parece muy interesante lo que traes. Digo que a primera vista uno puede decir, bueno, nos bajamos un poquito y nos tranquilizamos que allá está un gobierno progresista y acá está el infierno neofascista. Sí. Pero al mismo tiempo me parece que es clave la intervención de poder pensar, che, ¿qué ocurre cuando hay un gobierno progresista? Para que las medidas que se tomen queden asentadas, para que la sociedad las tome como un derecho irrevocable, para que no se pueda como un sedimento de base que no se puede ir para atrás. Porque está bien esa comparación, digo, no en términos literales, pero sí como nosotros vimos, por ejemplo, el proceso bolsonarista en Brasil, cómo avanzan las derechas en el mundo en general, y tener en cuenta que los momentos de intervención son donde el gobierno está con una apertura a poder pensar otras políticas. Y bueno, ¿qué ocurre con eso? Porque cuando los movimientos no son fuertes, cuando no hacen una base tan consolidada, viene cualquier sociópata con un partido político armado y puede tirar atrás con una fuerza que lo que estamos viendo es arrasadora, no solo en Argentina, en el mundo. Estos gobiernos tienen una cualidad que es que logran arrasar con una velocidad inédita y una fuerza que es incontrolable. Entonces, para mí tus intervenciones suman muchísimo a la hora de poder pensar no solo en lo que está ocurriendo puntualmente en Uruguay, sino como disparador de, claro, loco, estos son los momentos donde nos tenemos que hacer las preguntas por la sociedad civil. Lo que traemos de la ONU, por ejemplo, yo creo que acá no tenemos respiro para poder pensarlo, pero es tan necesario que nos pongamos a pensar, che, ¿cuál va a ser la nueva forma de organización mundial transfronteriza para garantizar la paz y los derechos humanos? Porque lo que está no funciona. Y está claro. Totalmente. Entonces, tomar esos momentos y esos espacios y esos países donde todavía estas reflexiones tienen un poco más de espacio para poder ser tomadas, me parece que es súper interesante. Sí, a mí también me queda una pregunta más por hacerte, es cuánto, si tenés espacio en tu casa, porque en cualquier momento nos vamos todas en un barquito de papel a tu casa y nos quedamos por aquel lado. Quiero que sepas que es una charla que se está teniendo en la producción de este programa, porque realmente de este lado del charco está... no hay palabras para describir lo que está sucediendo, así que viene el verano, sabemos. Dictadura, están en dictadura. Llamemos a las cosas por su nombre, porque también hay que pelear la palabra, porque el fascismo nos pelea la palabra también. Y es la batalla cultural desde la palabra que se está dando, es increíble. Y con respecto a lo que decías vos, primero que siempre están invitadas y las vengo invitando hace años ya. Así que acá eso hay que es verdad, lugar, eso es verdad. El archivo no nos deja mentir. Exacto, resisto archivo. El veranito, vénganse. No, pero con respecto a esto que traías de, hay un nuevo plan para América Latina y tenemos que espabilar todas, ¿no? Y está empezando por los lugares más ricos, pero después acá también tenemos cosas, ¿viste? Tenemos agua que la necesitan, que la quieren vender también a esta empresa, quieren hacer hidrógeno verde, yo qué sé, y esto lo quiere hacer el progresismo, ¿no? Nos metieron dos papeleras el progresismo. Entonces, eso de en los la sociedad civil, cuando tenemos la apertura, tenemos que reclamar, ¿no? De repente hay algunos legisladores que te miran con cara como diciendo, ay, seguís protestando, y te dimos esto, ¿no? A vos, pueblo, ¿no? Puebla. Y es cuando más hay que reclamar, porque la forma, era lo que yo decía, la forma de que estas políticas sean políticas públicas es darle fuerza. ¿Cómo le das fuerza? Con presupuesto, no hay otra forma de darle fuerza realmente, ¿no? Y que la gente se involucre, ¿no? Como, por ejemplo, nos pasa acá con pasado reciente, y yo qué sé, en el gobierno anterior se sacó de los libros de historia el terrorismo de Estado y todo lo demás, y nosotros seguimos sin ir a dar charlas a los liceos, ¿no? Y ya llevamos casi un año de este gobierno progresista, y eso no se ha vuelto a mover, ¿no? Entonces, si vos no educás a las nuevas generaciones de qué es lo que pasa y todo lo demás, bueno, sí, se comen un gobierno de Milei como si fuera democracia, ¿entendés? Los botijas. Y entonces, bueno, ahí tenés que tenés que trabajar en educar y en hablar y en salir y en pensarte como una América Latina toda, ¿no? Igual esa te la retruco un poco, porque si bien hay cuestiones que se escapan de lo deseado y de lo que uno espera que sea la democracia, yo creo que se han estirado tantas las reglas de la democracia, claro, donde en 2 semanas nosotros tenemos elecciones, los procesos electivos están abiertos. Lo digo también por respeto a cuando no hubieron urnas y realmente estaban cerrados. Y las reglas de la democracia te permiten estos niveles de represión, las reglas de la democracia te permiten meter gente presa y tenerla encerrada durante horas después de una marcha. Las reglas de la democracia están permitiendo todas estas barbaridades. Me parece que también es momento de repensar qué democracia, cómo y por qué, porque de alguna manera están jugando dentro de las reglas que cada día las tuercen un poco más hacia la violencia y hacia lugares de muchísimo poder en muy poquitas manos, y sin embargo logran que quede dentro del juego de las reglas. Me parece que, así como repensar la ONU, repensar qué son estas democracias que tantos nos costaron conseguir, pero que hoy en día no representan lo que esperábamos, lo que necesitamos y lo que corresponde, ya tomando partido de una democracia, que es garantizar la paz, la igualdad y el acceso a todos los derechos humanos. Sí, sí, sobre todo eso, el recuperar lo que queremos, o sea, recuperar los derechos, ¿no? Y entonces, bueno, llamarle de otra forma, ¿no? Pero si bien entiendo lo que decís y si bien, o sea, cuando las reglas las dilatás tanto, ya no es lo que era, ¿no? Entonces, claro, claro. Por eso, mi capaz que no le llamamos dictadura, no le llamamos dicta blanda, capaz, no sé. Pero claro, si vos no tenés el derecho a la protesta, y bueno, y ahí estás recoqueteando con una dictadura, ¿no? Entonces, eso, sí. Sobre todo repensarnos juntes, ¿no? Porque eso, porque somos toda una América y nos necesitamos. Sociedades del pueblo unidos. Claro, claro. Sí, sí, volver a esos pensamientos que tienen más vigencia hoy que nunca, esos pensamientos acá se nombra mucho Artigas, ¿no? Y se nombra Artigas cuando hablan de Uruguay, que Artigas no quería un Uruguay. Esto es un invento del imperio, ¿no? Él quería una América unida. Entonces, claro. Claro, la patria grande, entonces, nada. Volver a rever esas cosas desde la sociedad civil es recontra importante, ¿no? Victoria, como siempre, gracias por este rato, por este mapeo de lo que está ocurriendo del otro lado del charco y por traernos cuestiones sobre las cuales tenemos que seguir reflexionando, aunque acá hace un poco difícil encontrarle espacio-tiempo, pero que nos viene bien tenerlas muy en cuenta. Sí, un abrazo enorme y seguir, insistir, resistir y persistir. Siempre. Y cualquier cosa, estate atenta. Ya que te espero. Eso te iba a decir, estate atenta al barquito de papel que por ahí se asoma por la esquina de tu casa. Acá las esperamos con Elena. Dale, acá. Hermosa, besito para las dos, que tengan lindo día. Beso, chao, abrazo enorme. Adiós. Pasaba Victoria, ella integra Jacarandá, este espacio de memoria colectiva, trayéndonos toda la información del otro lado de charco, desde Uruguay. Quiere derramar esa.

Bien, ¿de qué es lo que estamos sorteando? ¿Querés contar? Estamos sorteando el Cristo Rojo, ceremonia teatral sobre la poesía y la locura, en homenaje a Jacobo Fichman. Esto está escrito por Vicente Cito Lema. Estamos sorteando. La mirada de la Delio se fue directo al libro, porque sabemos que son objetos que le gustan un montón. Y para quienes están del otro lado, tienen tiempo hasta el viernes a las 11 de la mañana para contarnos con quién leerías esta obra teatral que tiene prólogo y epílogo de nuestro amigo Alan Robinson, y que es un intercambio, la obra de teatro que escribe Vicente, entre dos poetas, un poeta viejo, un poeta joven, que no tienen nombre propio, que están charlando, intercambiando versos, experiencias, reflexiones, sentipensares, y que no deja de ser como un homenaje y un tributo a quienes han sido nuestros maestres. Entonces, por eso la pregunta de esta consigna, ¿con quién leerías? Hay tres participantes, eso, puede haber más. Estos tres ya los estuvimos anunciando. ¿Hay sí, más? Y hay una más el lunes, Ceci, mientras estábamos al aire y todavía no se había hecho el posteo, nos dijo que le gustaría leer El Cristo Rojo porque se lo regalaría a una compañera apóstata, fuerte defensora de la salud comunitaria. Bien, bien. Entonces, Ceci, también participa. Le mandamos un abrazo enorme a Ceci. Yo tengo un mensajito de Analí de esta mañana, que prendió la radio allá en el Bolsón, y dice: me encanta escuchar el principio, me pone de buen humor, así que se ríe un poco en el principio, y dice: después agárrate, porque claro, después venimos con todas las noticias de la dura realidad. Ah, y acá mira, no, también llega, esto es tremendo, llegan mensajes de una Nati Mendocina que conocemos, sí, y queremos mucho, que también las estoy escuchando, pero que nos cuente con quién leería el libro. Claro. Nos falta esa respuesta, Nati, manda claro. ¿Con quién? Nati, ¿con quién? Así participás de este sorteo semanal. También lo pueden hacer al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y si no, en el Instagram de Charco de Arena. Exactamente. Yo iba a volver a pisar lo que decía Danalí. Yo sí creo que ella debe tener un sistema de vestuario más parecido al que yo traté de imponer hoy, porque siento que eso en el sur tiene un poco de sentido. Un pantaloncito corto y una camperita más abrigada. No, te pones todo largo. No, pero en estas temperaturas primaverescas, que todavía hay un fresco, o sea, una buena combinación. Que no lo diga, yo apuesto a que podría ser calcita corta y camperita de peluche. ¿Sabes cómo mire, te quedan las rodillas de pedalear en el frío? Pero a esta altura, no en el invierno nevado. No nevó este invierno, igual, en el sur estuvo feo. Pero está fresca todavía la mañanita en el Bolsón, ¿eh? Depende de en qué veredita te ubiques. Cuéntanos, nuestras compañeras, nuestras charcas sureñas. A ver, sí. No te pongas victoria. La calcita corta y la campera de peluche tal vez tiene sentido. Yo necesito encontrarle algún sentido en algún punto del planeta. Tengo todavía 40 minutos para hallarlo. Para quienes estén del otro lado, entonces, sí, cuéntenos, hay tiempo hasta el viernes de participar de este sorteo semanal, en donde podés leer con otra persona, podés compartir El Cristo Rojo, el libro de Vicente Cito Lema, de la editorial Dos Hermanos, con prólogo y epílogo de Alan Robinson. Acá me estoy desangrando, el tiempo dicen que pasa volando, y cuando pienso en esto se queda estático. Me tomo todos los días sabáticos, hundido en el sillón, el bajón tiene algo estético. Al pedirse el esfuerzo de estar mejor, si cualquier asunto me parte en dos, vuelvo a la noche, al oficio y al descontrol. No te culpo a vos, culpo a este corazón. Quédate. Que en la cura no la saquen desde el corazón.

Noticias online. Estalló por la reforma tributaria. Esperamos sea esperanzador en cambios políticos. El cambio tiene que ser profundo. No comienza ni termina en la constituyente, sino que es idea cierta de poder emparejar la cancha. fmlatribu.com/noticias. Una voz a este circuito. El brote altera el orden. Fiestas de festejo. 30 años encendidos. Aquí de las maderas. Cuerpo. Suda. Picante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Señorías? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Hacé que su día sea el mejor. Especial Día de la Madre Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop. Del 14 al 17 de octubre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 43811939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. fmlatribu.com. La tribu viva. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 29 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio muy posible, que se llama Sudacas Caóticas. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a La Tribu, a Nati Menstrual. Buen día, Nati. ¿Cómo andás? ¿Bien, Juli? Ahí, aquí estamos, Juli, la Delio y quien te habla, Paulita. La Delio. Sí, no, estamos, no todas, estamos todas. Nos conoces a todas. ¿Cómo reina? Estás, Natalia? Mandar un beso a la Delio. Ay. Te mando un beso directo. ¿Cómo estás? Mira, todo bien. Preparándome para el viernes, que estoy en Sudacas Caóticas a las 22:30 más o menos en el Puti Club. Mirá, contanos, ¿de qué va esta iniciativa de Sudacas Caóticas? Mira, Sudacas Caóticas es una ocurrencia, ¿cómo se diría? Es autogestiva, o sea, crearon una chica y un chico. Él es boliviano, ella es argentina y no quieren, digamos, tienen como premisa no pedir ningún tipo de dinero para no tener ningún tipo de presión para hacer el evento, ¿entendés? Mira. Para hacerlo, para hacer lo que quieren, sí, sin que nadie lo joda. Bien. Porque han tenido experiencias de armar otros eventos donde tuvieron sponsor, por ejemplo, que ponían ciertas condiciones que a ellos no les gustaban. Así que me parece fantástico que sea autogestivo y que puedan hacer lo que quieran. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué van a hacer? ¿Charlas? ¿Presentaciones? Sí, mira, Yo te doy el teléfono de Carlos igual para que lo llames en algún momento, porque yo estoy bastante desmemoriada, soy bastante desorganizada. O contanos vos cuándo vas a estar, qué vas a hacer. Yo voy a estar 22:30 en el viernes en Puticlub, que es ahí por Microcentro, y voy a estar leyendo, supongo, mis poesías travesti trash. Y después va a estar María Galindo, va a haber mucha gente más. María Galindo, que viene de Bolivia, que es de Mujeres Creando. Va a empezar el jueves este evento, va a estar el jueves en otro lugar que no sé bien cuál es, está todo en Instagram. Sí, el jueves es, mira, el jueves es en Avenida Córdoba 543, cuarto mira, piso, en la azotea. No. En la azotea. ¿Ya hablaste con Carlos? Sí, ya hablé con todo el mundo. El jueves es ahí, en azotea. El viernes es en el Puticlub, que queda en Marcelo T. Alvear, al 980. Y el viernes es en la Fundación La Puerta, que es Sánchez de Bustamante 549. Mira qué bárbaro, sabes todo. Está en tres lugares diferentes. Pero parece la organizadora. Y vos, Nati, ¿cómo te llamaron? ¿Cómo llegas a este evento? ¿Ya les conocías de otras ediciones? ¿Buscaron la traba más traba de todo San Telmo y te llamaron? No, lo conozco a Carlos, porque estuvimos en algún otro evento también antes, y a él le encanta lo que hago, así que me convocó. Y la verdad que súper amables, porque hicimos una sesión de fotos, que también me pagaron por la sesión de fotos para hacer la promo. Después, estuvo muy bien la organización, muy bien. Y qué bien, porque es muy difícil sostener una organización así tan grande. Y nos sorprendiste mucho con lo que dijiste de los fondos, porque se ve algo enorme, precioso lo que organizaron. Y sí, pero bueno, ahora durante el evento en algún momento va a haber una banda musical y va a haber algunas cosas, supongo que se venderá algo de comida, algunas cosas se las ingeniarán para poder sacar fondos también. Claro. Y se hace en octubre, y acá dice, Sudacas Caóticas es aquello que la obtusa mirada colonial llama vacío, y muy al contrario, es un exceso obsceno de pulsiones que se niegan a dejar de vibrar. No, y bueno, y más en estos momentos, ¿no? Sí, que ¿no? Son unos momentos muy complejos, donde yo creo que uno no tiene que dejar de expresarse, y no tiene que dejar de decir lo que piensa, y tiene que hacer movidas, y tiene que estar continuamente activando de alguna manera. Yo hago unas remeras que son bastante, no polémicas, pero bueno, no son comunes. Las estoy vendiendo en Perú 622, ahí cerca de Nati P, que está re loca, le mando un beso. Yo tengo una de las remeras. Le mando un beso. Y bueno, para mí también es una forma de activismo, ¿no? No, y también lo que pensaba, Nati, si tenés a mano y tenés ganas de compartirnos algo de la poesía o algo de lo que quieras, que va a estar sonando este viernes ahí en el Puticlub. Ahí suenan papeles. Bueno, a ver. Sí, a ver, porque tengo un quilombo en mi casa que, bueno, sabes, parece un basural. No, eso está lleno, es un archivo de la vida. Un archivo de la vida, sí. Yo me quedé pegado un tiro en las bolas, ¿sí? Con el archivo de la vida. Sé que tenés la vecina te quiere ir a ayudar a ordenar, ¿eh? Tenés que abrirle la puerta nomás. Sí, me lo dice siempre, sí. En realidad es como, ¿viste lo que es ese país subdesarrollado? En otros países, por ejemplo, hay otro país donde un artista era heroinómana y era un desastre, y falleció en su cama, tuvo un aborto en su cama, lo peor, y bueno, y esa cama está en el museo, está en un museo exhibiéndose. Y yo digo, qué injusta que es la vida, sí. ¿Viste? A mí me dicen roñosa, me dicen... me dicen que soy una asquerosa, yo soy una artista. Totalmente. Para mí es raro el tema de convivir en orden, ¿entendés? Yo soy un caos y mi hábitat es un caos. Bueno, y por eso participás de Sudacas Caóticas, qué mejor nombre. Exactamente. ¿No? De esta actividad y que estés ahí el viernes presentando tu literatura. Pero si tenés algo a mano, si está es fácil de acceso, si tenés que revolver en un pilón de bardo, no te preocupes, no es una presión. Voy a encontrar lo más sucio que pueda leer a las 10 de la mañana en una radio familiar. Mira qué lindo, una radio familiar. No sabía que estaba en una radio familiar, qué emoción. Mira, voy a ver si te leo un párrafo de algún cuento para que por lo menos tengan un perfil de esta artista que va a estar el viernes. Claro. Así muy... Buenos Aires me está agrediendo, el calor me mata, va, el calor más específicamente lo me da, el cuerpo lo tengo pegajoso, me siento incómoda con maquillaje, sin maquillaje, con tacos, sin tacos, desnuda, vestida, si me desnudo cuando paso por el espejo me amargo, prefiero morirme de calor antes que verme obligada a mirarme y asumir que me está envolviendo una blanca y fofa masa de cuero de chancho y encima el ventilador viejo que tengo me salva un poco, pero solo cuando estoy acostada, no puedo andar con un ventilador en la cabeza o enfrente de la cara. Colgando como un sí de cara al costado sería asquerosamente ridículo y sé que soy ridícula, pero tengo mis límites. Una cosa es que me digan traba de mierda o puta, pero otra cosa que sea la loca del ventilador portátil o no. Y si me acuesto y prendo el ventilador viejo, que sé que dije que pongo mal, me pongo mal porque miro el techo, ya sé que se me viene encima, el techo se mueve, se baja, me aplasta, se me distraigo y giro a un costado para leer y no miro para arriba. Entonces me mantengo boca arriba y vigilo como la noche boca arriba, que leo muchas veces. Entonces, como estaba diciendo, si me acuesto el calor es menos, pero la angustia es más. Al estar quieta en la cama y la cabeza se me dispara mi angustia y se me cierra el pecho y pienso que es cáncer de pulmón porque fumo mucho y me compro de 10 para fumar menos, pero se me acaban rápido y salgo a la casa desesperada a buscar otro de 10 porque sé que esta vez sí, pero después no, porque voy a controlarlo y vuelven a terminar si vuelvo a salir y cuando sea tarde cada vez es más difícil encontrar algo abierto en la semana, entonces el calor de la noche me aplasta y sigo buscando y se me vuelve a cerrar el pecho y vuelvo a pensar en el cáncer, pero me pongo peor y cuando la desesperación crece se me empieza a cerrar la garganta y no puedo respirar y pienso que es cáncer de garganta, como el otro día que me dijo un amigo en un cumpleaños que fui y yo me fui fumando como un esfuerzo tumbero recién salido de la cárcel incontrolable, me dijo sí, que me cuide, nena, cuidate, esto es mierda, eso, la gente que ha muerto no te enseña, hay cáncer de garganta, cáncer de pulmones, cáncer de mama, cáncer de qué sé yo, que mierda, me decía, y yo pitaba con la ceniza colgando y miraba la nada en el, con el oído tapado porque se agregó exceso de ser y se me tapan y me hago la estúpida que escucho menos y todos los putos son sordos, son los mejor sordos que no quiero oír. Ese es un impresionante. Aguante ese caos, si en ese caos aparecen estas obras. Sí, ahora tengo como una meseta, viste, de creatividad. Tengo algo pendiente que por ahí se publica como cuento largo, que es algo que me encanta, que escribí en pandemia, pero como dejé todo, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé la noche, dejé hasta la pija, todo, dejé todo por el camino. Y estoy teniendo, bueno, tengo otra vida, otra cosa, y hay que encontrarle el motivo para seguir escribiendo, ¿no? De otra manera, no sé de qué manera. Sí, lo haces muy lindo, así que hay que seguir y más con lo que decías, ¿no? En estos tiempos, en estas realidades, en estas noticias y este mundo que estamos viviendo, ¿no? Tan negacionista. Sí, no, yo soy bastante, mira, me voy a hacer el aire, pero soy bastante negativa con la perspectiva que viene, o sea, no... Vos sabés que hablábamos con Nati cuando se dio la famosa paz y dijimos con Nati, nos miramos y dijimos, esto nos huele mal, esto nos huele mal. Y era cierto, ¿entendés? Mm. Me parece que el mundo está complicado en general, se están peleando el pedazo del mundo que queda en algunas potencias que nosotros no tenemos nada que ver, pero somos así como los esclavitos. Y bueno, yo creo que la base es disfrutar lo que quede de tiempo para disfrutar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando con Nati Menstrual, que se presenta en Sudacas Caóticas, este evento que va a ser 16, 17 y 18 de octubre en tres lugares diferentes. El jueves va a ser en la azotea, el viernes, donde va a estar Nati Menstrual, es en el Puticlub en Marcelo T. Alvear al 980, y el sábado en Fundación La Puerta. Fundación La Puerta, te la dejan en la puerta. Gracias, Nati, por compartir con nosotras esta charla, y nos estaremos cruzando seguramente el viernes. Dale. A la noche ahí en el Puticlub para compartir un poco más de esta literatura travesti trash. Dale, muchísimas gracias a todas. Te queremos. Abrazo. Igualmente, hasta luego. Cuando te maquillas, hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. Bueno. De agendas a agenditas. Perdón, Pauli, vos te ibas a decir que pasaron 44 minutos. De la 10 de la mañana, todo bien. Seguimos acá en Charco de Arena. Uh-huh. Y yo iba de agendas a agenditas. Cosas que ocurren en el día de hoy, mientras nos preparamos para la agenda cultural, para donde se va a ensamblar lo que acaban de escuchar, este evento maravilloso que se viene, este múltiple evento de Sudacas Caóticas, pero lo que está un poquito caótico, y yo les quería comentar para que tengan puesto el ojo hoy, es el Congreso de la Nación, que yo creo que todos los que están ahí adentro dijeron, abracémonos, hasta que pase el temporal, hasta que eso vuelva a aparecer un país, hasta que las noticias aflojen, neguemos todo, miremos hacia un costado. Y lo que va a ir a negar el día de hoy el jefe de gabinete de nuestra queridísima y triste nación en este momento es un llamado que le están haciendo para explicar por qué no se está aplicando la ley de emergencia en discapacidad. Una ley que fue sancionada por las dos cámaras, que fue vetada y cuyo veto fue revocado. Exacto. Y la ley fue promulgada. Hablamos por obligación. Hablemos de francos, ¿no? O sea, es una ley que se sanciona, que después el presidente la veta, que después desde el mismo parlamento se dice, no, rechazamos ese veto. O sea, en esa ida y vuelta pasan meses, meses y meses, profesionales que todavía no se actualizan los nomencladores, personas que están esperando esos acompañamientos médicos, turnos, transportes. Familias que tienen que hacer filas y filas y filas en las puertas de la ANDIS para poder lograr la reinscripción de sus familiares para recibir la módica acompañamiento que da el Estado para personas con discapacidad. Y entre todo este contexto es que sí, la ley está reglamentada y no se está aplicando. Uh-huh. Entonces, diputados y diputadas de distinta fuerza, ya no sé qué es oposición y qué no, porque es una frontera que cambia con el viento hacia dónde va, pero sí juntaron fuerzas para llamarlo a indagatoria a Guillermo Francos durante el día de hoy, con el fantasma de la moción de censura en caso que su explicación no sea convincente de por qué no están aplicando la ley. Es decir, mirá, vos decís que irá. Yo a esta altura en Francos es la única ficha que siento que confío un poco más en el entendimiento de la institucionalidad, no uh-huh. en lo que vaya a decir y va a hacer, pero sí en que es una persona que me parece que entiende la institucionalidad un poquito más que el resto de la gente que lo rodea. Yo creo que sí se va a acercar y que va a tratar de poner paños fríos, porque el Congreso está siendo un territorio donde el gobierno está perdiendo muchísimo. Se vienen elecciones legislativas y es un momento muy caldeado para la proporción de fuerzas ahí adentro. También se están rosqueando muchísimo con los gobernadores el poder de esos senadores y a quién apoyan y a quién no. Así que yo creo que sí se va a presentar, hay que estar abiertos. También están llamados hoy Caputo y Karina Milei, que deben estar aterrizando, o aterrizaron hace un ratito, para que den explicaciones por el caso Libra. Yo, ahí ya... Ahí sí, me parece que no van a ir, ¿no? Si ven un chancho volar por los cielos, quizás aparezca en el Congreso, si no, dudo, Caputo de tener cosas un poquito más urgentes e importantes, y Karina, si se sienta ahí, va a tener que dar explicaciones, no solo por Libra, sino por el 3% y por otro montón de chanchullos que están ocurriendo. No creo que ocurra. Francos puede ser que lo veamos y habrá que ver el medidor de cinismo... En sus palabras, ¿cuánto puede justificar la desaplicación de una ley ratificada por el Congreso Nacional que busca darle a un auxilio a las personas con discapacidad? De eso se trata esta ley. Así que eso estará ocurriendo hoy en un nuevo miércoles de movilización de los y las jubiladas en el Congreso, que son quienes vienen sintiendo el pulso de lo que ocurre en el Congreso más que cualquier otro personaje o porción de la sociedad. Son nuestros viejos y nuestras viejas que están ahí todos los miércoles resistiendo y dándole la cara a la lucha que hay que tener frente a los avasallamientos que están dando. La semana pasada se llevaron preso a un fotoperiodista de la manera más horrorosa, porque fue una imagen, o sea, todas las detenciones son arbitrarias, son ilegales y son horribles. La de la semana pasada a mí me sorprendió por la brutalidad de la imagen, de ver cómo lo chupan desde atrás, tomándolo por la mochila a un fotoperiodista. Lo veías con su acreditación, con su cámara, y aún así se lo llevan. Fue preso, luego liberado horas más tarde. Pero sí, es otro miércoles con esas tensiones cruzadas. Y ahí nos vamos entonces al territorio de agenda cultural, de lucha, de los movimientos sociales. Esto, miércoles de jubilades, pero miércoles en las muestras de baile, de musiquita en vivo. Uy, miércoles. Adelio se está peinando ya, mirá. Mirá, pichona. ¿Qué pasa hoy? Me peino porque es una fecha muy importante y muy especial para las mostras. Hoy se va a presentar finalmente, y digo finalmente, porque esta fecha está anunciada para febrero de este año. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Y un montón de cosas. Pero entre ellas nos clausuraron. Y entre esa clausura, con un movimiento organizado de vecinos y vecinas atentando contra nuestra felicidad, la dimos vuelta, logramos reabrir nuestras puertas. Y hoy finalmente, entonces, sí, se va a presentar Lucy Patané, una heroína del rock contemporáneo, una voz maravillosa, y es la primera vez que se presenta en la Tribu Mostra, así que va a estar hoy acercándose a cantar. Es desde las 20 horas, y hoy sí, hoy no hay chiste, hoy... Les estoy temprano, diciendo la verdad, temprano. Más cruel, más real y más todo que van a escuchar en el día de hoy, por lo menos, las puertas se van a cerrar. Y no es chiste, se van a cerrar, hay capacidad limitada y esto va a ser muy tempranero, así que si tienen ganas de entrar y verla a Lucy, acérquense muy temprano a la Tribu Mostra. Toda la gente que está acá afuera, ¿qué le decimos? Van y ya entró. La pidieron con carpa. Van y ya Van y entró. Llegó, ya vino temprano, ya se queda todo el día. Claro. Está. Bueno, trajo, así pueden ir haciendo. Le trajo mermelada a Carlita, quien está trajo del otro lado. Trajo una excusa y dijo, vi Lucy, entré y ahora se queda hasta acá. Claro. Hasta la noche. Ya que estoy. Cuando vea las mostras dice, te ayudo a mover las sillas. Las mesas. Todo vale. Mientras ayuden, todo vale. Qué linda presentación. Pero sí, encima entrada gratuita, como siempre, en la mostra, con una colaboración a la gorra, con esta barra barata, deliciosa y accesible. Así que nada, una fechaza. Creo que conmueve al grupo porque es como una felicidad que finalmente se esté dando. Así que nada, mucha felicidad. La última fecha de Lucy, que fue hace algunas semanas, ¿saben quién se subió a cantar con ella? No. Volviendo loca a la horda de lesbianas que estaban ahí abajo. Nati Oreiro. La Nati Oreiro. ¿En serio? Se subió a cantar Tuve tu veneno en un video que te morís. Para, descartamos que venga Nati Oreiro, porque todas las fans de las novelas de Nati Oreiro, no hagan la fila, chicos. Yo tuve un sueño, dije, la meten a Nati Oreiro acá y yo, pero se caen las paredes de esta casa. Me compenso en vivo. Y también en la Tribu Mostra, pero 24 horas más tarde, Paulita, ¿qué va a estar pasando? 24 horas más tarde en la Tribu Mostra también vamos a hacer un homenaje a Diana Zacayán. Diana Corazón se llama este evento, que será el jueves 18 a las 20 horas. Jueves 16, 18 leí mal. Es jueves 16. Jueves 16 se cumplen 10 años del asesinato, del travesticidio de Amancay y Diana Zacayán. Y como comunidad LGTBIQ+ y Mostri queremos recordarla y levantar las copas en su honor. Así que son 10 años, la convocatoria es también este jueves a las 8 de la noche. Va a haber un conversatorio, eso, vamos a estar compartiendo micrófono abierto. Va a haber un altarcito para dejar cosas o también homenajear a Diana. Y bueno, y nos invitan la Casa de Luana y Diana y Autoconvocades, que estamos organizando esta juntada tan necesaria, ¿no? Sí. A 10 años del travesticidio, y cuando parecía que todo avanzaba, todo retrocede, así que es muy, muy importante seguir recordando toda la militancia, ¿no? Piquetera, contra el SEAMSE, por los derechos humanos, por la identidad travesti, que significaba Diana, ¿no? Y su brutal travesticidio. Así que esa invitación también quería hacer hoy para que se agenden para el jueves. Y ya es un montón con lo que dijimos, porque bueno, tiramos, ¿no? Y aparte es un montón, data de hoy, mañana, y llegamos hasta ahí porque es importante que no dispersemos la atención de estas actividades. Ordename la agenda. Toco madera para exorcizar el dolor. Te pido a esta pena que abandone la habitación. Toco madera y no diga cualquiera de sol. Toco madera y me siento mucho mejor. Toco madera. sentido esta pena que abandone la habitación. Toco madera en un día cualquiera de sol. Toco madera y me siento mucho mejor. Cualquiera de sol. Toco madera y me siento mucho mejor. Y me siento mucho mejor. Esta musiquita dice que hay que agarrar las bicicletas. ¿Tenían en bici? Sí. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con el peluche? Estaba pensando exactamente en eso. Porque el peluche tiene una particularidad que encima es muy grande como para meterlo en la mochila. Y tengo miedo de trabarlo entre la mochila y la espalda para que me cuelgue, pero que eso sea una franja de transpiración masiva. No sé si se entiende. No tenés el cosito atrás para llevar. No tengo el valijerito, ¿no? El portaequipajes. Tengo que incorporarlo a la bici. Sube. Dejalo. Mira, voy a apostar a que me lo pongo. Y si lo dejas. Y porque lo amo, tengo miedo que le pase algo. Por ahí Lucy Patané tiene frío a la noche. Ay, se lo prestó a Lucy, ¿decís? Bueno, ojo. Más linda que abriría la luz. Es precioso encima ese peludito. Es precioso. Lo puedes dejar en el perchero, mañana lo encontrás. Vani es una gran experta de cosas que, eso, cuidadora de percheros, recirculación de objetos y de ropa, principalmente olvidada. Ahora voy a ver, porque más en temperatura que estamos, ya en los 1000 grados, sí, no ¿dónde sé, llegamos? Va a haber 27, decían. 22, 6 en este momento. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, la primavera es así, te confunde, y a mí me despertó confundida. Muy bien, bancamos esa confusión, levantemos nuestra el mate, el libro, todo lo que anda dando vuelta por acá. Mate, estoy tirándole gotas que caen del fondo. Y nos tomamos un termo, está muy bien. Un termo en 2 horas, muy modositas estuvimos. Muy modositas. Mira vos, bueno, ahora desbordemos. Dejémosle lugar a Hernán Petri, que no lo vi, no sé si anda por acá. Sí, está muy concentrado en el patio. Bueno, está muy concentrado. Pero igual, aunque esté concentrado, él ya sabe que son las 11, así que nos vamos, quédense enganchades con la montaña y toda la programación tribal. ¿Nosotras cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana.